esto que acabamos de escuchar fue algo de Café Tacuba con esta versión que fue de Las Flores. Y ahora vámonos con la frase del día y esto que dice así. No te molestes con el pozo que está seco porque no te da agua. Mejor pregúntate por qué tú sigues insistiendo en sacar agua en donde ya está claro que no puedes encontrarla. Y eso fue la frase del día, solo aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes. Recuerde comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter obviamente agregue un @ al inicio, @ Radio TV Croc, y estará en contacto con todos sus amigos, ya sabe, de aquí, obviamente de Radio y Televisión Croc, aquí en Hamburgo 250, cuarto piso, músicos y artistas. Y ahora vámonos con algo de esta banda argentina que hace poco estuvo en México y estoy seguro que no tardará en regresar porque ya ha anunciado otras fechas aquí en la Ciudad de México. Y ellos son Los Caligaris, esta banda argentina de Córdoba, Córdoba capital. Y esta canción que viene ahora se llama Cuarteto Rockero, así que pónganse a bailar y disfruten de este excelente martes. De la cuna fui rockero, hasta puse en el ropero fotos de Serú Girán. Usaba como adorno una cadena y tenía una melena como el diablo Montserrat. Pero sin querer y por curioso descubrí algo grandioso, cordobés y popular. Y por este ritmo pachanguero, las caras de mi llavero son la renga y tulala. Campera de cuero, cuarteto rockero, la mona, Baglietto, rockero, cuarteto. Lo que toca sin el corazón y se piensan que hacen rock por pisar la distorsión. El cuarteto tiene la virtud, tocado con actitud, se transforma en rock and roll. Otro ejemplo que te doy, Ringo, George, Lennon y Paul, siempre fueron un cuarteto y tocaban rock and roll. Si hubieran nacido acá, los geniales Rolling Stone, estoy seguro que Keith Richards tocaría el acordeón. Campera de cuero, cuarteto rockero, galero, corcheto. Escucho Pantera, muevo la cintura, puta sepultura, sacudo con ganas. Se escucho Nirvana, se toma Silón, con los Rolling Stones. ¡Oh, qué mierda! ¡Son los Caligaris! Cuarteto Rockero es lo que acabamos de escuchar a cargo de Los Caligaris. Y ahora comenzamos con los horóscopos del día de hoy. Y comenzamos con Acuario. Has aprendido a guiarte solo de tu propio instinto cuando necesitas tomar una decisión. Ya no haces caso a los consejos de los demás. No te han servido nunca. Y ese fue el horóscopo de Acuario. Y ahora toca el turno de Piscis. Si te encuentras nervioso, no sigas esforzándote por todo aquello que sabes que te provoca ese estado. tienes que tomarte las cosas con más tranquilidad. Y ese fue el horóscopo de Piscis. Recuerden comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. Estamos como Radio TV Croc ahí en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, ya sabe, en Twitter agregue el arroba y listo, estará en contacto y ahí nos puede hacer sus sugerencias, sus peticiones y todo lo que quiera. Ya sabe que estamos para leerlo y para escucharlo, porque aquí ustedes son los consentidos, así que ya saben, comuníquense con nosotros, que estamos abiertos a todo tipo de peticiones, de sugerencias, todo lo que quieran. Aquí estamos para servirles a todos ustedes. Vámonos con algo que es de la tremenda corte y esto que se llama Total, y ya regresamos a este su programa favorito, así que no se despegue, que ya volvemos con mucha buena música. Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves, si no tengo tus besos, yo no muero por eso. Yo ya estoy cansado de tanto besar. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Tiempo perdido, el que tú has meditado para poder decirme que no puede ser. Querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves, si no tengo tus besos, yo no muero por eso. Yo ya estoy cansado de tanto besar. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Guapapapa. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para poder decirme que no puede ser, que no puede ser, que no puede ser. Viví sin conocer. Ay, pues puedo vivir sin ti. Puedo vivir sin ti. Puedo vivir sin ti. Puedo vivir sin ti. Puedo vivir sin ti. Puedo vivir sin ti. Puedo vivir sin ti. Puedo vivir sin ti. La tremenda corte es a quien acabamos de escuchar solo por aquí por Radio TV Croc con su canción Total, y ahora seguimos con los horóscopos de todos, y ahora viene el de Aries y él dice: si hoy necesitas ver a tus amigos, queda con ellos, no te cortes porque sea martes, tienes que desconectar tu mente de los problemas y solo con ellos puedes hacerlo. Tauro. Hoy vas a actuar con prudencia cuando tengas que decirle a ese amigo que crees que está tomando una decisión equivocada. No quieres hacerle daño, pero necesitas decirle la verdad. Y ese fue el horóscopo de Tauro. Y seguimos aquí en su programa. Recuerde que esta sección de horóscopos pues es nueva para todos ustedes, porque me lo han pedido y ya saben que aquí lo que ustedes piden es lo que se hace, porque aquí son los consentidos. Si tienen alguna petición, alguna sugerencia, algo que quieren que quitemos, que hagamos, que pongamos, ya saben que estamos abiertos a los cambios, porque estamos mejorando para todos ustedes. Y ahora sigamos con la música. Lo que viene ahora es algo de León La Regui y esto que se llama Como Tú. Así que vámonos con más música y ya revolvemos. Y a mí me gustan como tú, rebeldes y obstinadas, ese gran mundo celestial de nubes en los pies, misteriosas como el mar. Me gusta el tiempo de tu swing, me gusta el cómo bailas, elegante, tan sensual, vampira natural, te vuelves una con la noche. Y a quien escuchamos en su programa fue a León La Regui con esto que se llamó Como Tú. Seguimos con toda la actitud de viernes. Sabe que aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes siempre vamos a tener toda la buena actitud de viernes. Y ahora nos vamos con un poco de música, sin antes recordarles nuestras redes sociales, que estamos en todos lados bombardeando las redes sociales como Radio TV Croc. Apúntelo bien, lo repito, Radio TV Croc. Si nos está escuchando mediante la página de internet, que es www.radiotvcroc.org, los invito a que se den una vuelta por nuestras redes sociales, porque allí estamos posteando muchas cosas y estamos en mucho más constante movimiento. Cada momento estamos subiendo cosas nuevas, así que los invito a que se den una vuelta, que chequen la nueva programación de Radio TV Croc y que obviamente escuche su programa favorito Fusión con Flavio Reyes. Recuerde que si no nos puede escuchar escuchar en vivo a las 3 de la tarde, lo puede hacer en la repetición a las 10 de la noche. Así que no hay motivos de que no nos escuche. Vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora es algo de los Menders y se llama Lobo Feroz. Así que no se despeguen. Seguimos con más buena música, más buena vibra. Recuerde sonreír, porque vivir la vida es lo más importante. Abuelita y lo coqueta de mamá. ¿Por qué? Pregunte lobo si me acusa a mí de todo. Si a cualquiera se le antoja al verla caminar. Me tiene rojo sangre a mí, ya me lo ame, no me digan que estoy mal. Niña morita, mírame, no seas malita. Regala una sonrisita a este lobo tu galán. Porque en un día salimos y por ahí nos divertimos. No me digas que la abuela te puede regañar. De verte no me canso, si no corres yo te alcanzo. Y hoy te quiero almorzar. Se mueve, ah, oh, sabe que tiene, ah, oh, lo hace adrede y eso loco a mí me tiene, ah, oh, pero qué piernas, hermosa y tierna, sacan mis ojos para verte mejor, tú eres caperucita y yo, tú eres caperucita y yo, tu lobo feroz. Lo que acabamos de escuchar fue Lobo Feroz a cargo de los Benders en su programa Fusión con Flavio Reyes, ya lo sabe, solo por aquí, por donde más puede ser, por Radio TV Croc. Ahora vámonos con los horóscopos y seguimos con Géminis. Has vuelto a tomar decisiones importantes a la ligera y has actuado equivocadamente. Ahora vas a tener que pedir ayuda a esas personas que siempre han estado ahí para rescatarte. No es justo para ellas. Cáncer. Tu vida está a punto de cambiar próximamente y todavía no sabes realmente lo que quieres. No sigas dejándolo para más adelante. Decídete de una vez. Y estos fueron los horóscopos. Seguimos todavía con un poco más, pero un poco más adelante seguimos en este su programa favorito. Ahora vámonos con esta canción que nos pidieron aquí en la Ciudad de México, muy cerca de aquí, en la delegación Cuauhtémoc. Y esto que viene ahora es una canción súper antaña que estoy seguro y todos vamos a recordar. Ellos son los Rabanes y esto se llama Señorita, a mí me gusta su style. Así que vámonos, no se despeguen, sonrían, pura buena vibra, ya volvemos. Señorita, solamente le quiero comentar. yo en vez de decirle que vos es muy gustosa, usted es la epidemia que acabó mi corazón. En Río de Janeiro no se fala de otra cosa, que soy un suceso y mi estilo es la sensación. Y todas las mujeres se menean con este swing, siempre que yo les canto no se pueden resistir. Originales, el demente es de Sgt. McLean, y lo que está en la pista de Raval es para ti que está sonando. No sé qué es que está acabando y contagiando, notificando que me gusta su style. No es un ritmo que yo traje de Jamaica, esto es pura plena from the ghetto in Panamá. Hecho con los valientes y a todas las señoritas, alerta preparada, le venimos a tocar. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Cómo camina, cómo baila, por usted yo empeño mi alma. Señorita, a mí me gusta su style. Ay, ay. Señorita, really like it. Señorita, a mí me gusta su style. Move it up, give it up, everybody chumbo. Con permiso, caballero, llegó el aniquilador. Push it up, give it up, everybody chumbo. Repetimos nuevamente ese coro, por favor. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, really like it, your style. Señorita, a mí me gusta su style. Conseguiste el cuerpo de campeona. ¿Cómo lo conseguiste, mami? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste el cuerpo de campeona? De campeona. Y en la pista tú eres number one. De campeona. Toma, me arrebato contigo, tan. De campeona. Y en la pista tú eres number one. De campeona. Ay, mami, a mí me gusta tu style. Go. Y eso que acabamos de escuchar fue algo de los Rabanes, con eso que fue, señorita, a mí me gusta su style. Y seguimos con un poco más de horóscopos, lo que sigue es el de Leo. Hoy recibirás un golpe de suerte, ya sea en juegos de azar o encontrarás algo valioso por la calle. Los astros van a tener un detalle contigo. Y seguimos con el horóscopo de Virgo. Tienes claro quién eres y lo que esperas conseguir en la vida. Por eso, nada de lo que pase a tu alrededor te afecta. No dejes que nada te pare. Y bueno, estos fueron unos horóscopos más. Después de este corte musical y promocional, seguiremos con sus horóscopos. Solo recuerde que la vida de cada quien no está escrita y que nosotros la hacemos como queramos. Recuerde que toda acción tiene una reacción y si hacemos las cosas bien, todo nos saldrá mucho mejor. Vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora es de Lucky Chops. Después nos vamos a un corte promocional y ya volvemos a este su programa con toda la buena la vibra, toda la buena actitud, porque ya sabe que para eso está este programa, para alegrarle el día. Así que no se despeguen, sigan escuchando Radio TV Croc, también vean los programas de televisión que tenemos muy buenos y ya regresamos. We'll be right back.

llámame amor inquieto, amor drogado, amor completo, amor inquieto, amor completo. Y lo que acabamos de escuchar fue Amor Completo a cargo de Monsieur Periné, solo aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes. Seguimos con un poco más de horóscopos y ahora toca el turno de Sagitario. Hoy te darás cuenta de que las personas a las que considerabas tus amigos de verdad no lo son, que nunca han estado realmente de tu parte, solo se aprovechan de ti. Y por último nos vamos con Capricornio. Has tomado decisiones equivocadas últimamente y eso te ha llevado a sentirte inseguro contigo mismo. Tienes que preocupar tu verdadera fuerza, ser como eras antes, pero necesitas tiempo. Y esos fueron los horóscopos por el día de hoy. Mientras, vámonos con un poquito más de música. Lo que viene ahora es algo mucho más calmado, es algo acústico, es de Carla Morrison y se llama Olvidé. Así que vámonos con más música y ya volvemos con toda la buena actitud aquí en su programa, claro, Fusión con Flavio Reyes. Thank you. Y bueno, esto que acabamos de escuchar fue Olvidé a cargo de Carla Morrison. Recuerde escuchar la demás programación que tenemos en Radio TV Croc. En la cuestión de TV tenemos Music Croc con Estefonic, también tenemos Taquilla Croc con Marco Machado, también tenemos el programa de Dando Amor con Bachuche y Analí. Este programa que podría pensarse que es hecho para niños, pero a mí debo de decir que en verdad me entretiene bastante, es muy dinámico y muy original. No había visto muchos programas como este, es muy bueno. Nos inculca valores, que es principalmente lo que queremos hacer aquí en Radio TV Croc. Cultura y valores es a lo que más le estamos pegando. Y tenemos otro sinfín de programas también en televisión, que cada vez estamos teniendo más y más. Ya sabe que estamos mejorando para todos ustedes. En la cuestión de radio, pues tenemos un sinfín de programas también: C-Rock, Edith 10, La Hora de la Meme, también tenemos el Naughty Croc, Las Cápsulas de Nelly, Lo Sabías Que, y un sinfín más de programas, también Mirada Deportiva. Justo después de este programa, y ya la estoy viendo aquí afuera, viene Moni Morales, esta psicóloga que en verdad nos va a ayudar demasiado. O al menos en lo personal debo decirles que me ha dado muchos consejos, y no directamente, sino que me toca producir sus programas de radio. Y pues ella en verdad es muy buena, tiene ideas muy concretas, muy buenas. Yo los invito a que la escuchen justo después de este su programa Fusión con Flavio Reyes, entra ella. Así que los invito, escuchen nuevas cosas, dense la oportunidad. Y qué mejor si es algo que nos va a ayudar. Y bueno, tenemos también otro sinfín de programas para todos ustedes. 1, 2, 3, Por Ti, Tus Derechos, La Hora Azul, bueno, un sinfín de programas. Hoy mismo estaba viendo que se nos integrara un nuevo programa interactivo o un poco más dinámico de finanzas, de todas estas personas, para todos los empresarios, que estoy seguro que aquí en la Croc debe haber bastantes con esto de programas sociales, estos programas que se están haciendo para las mujeres y un sinfín de programas en los que nos está apoyando la Croc directamente. Estoy seguro que a muchos les va a servir este programa. Y bueno, lamentablemente ha llegado la hora de despedirnos. Espero y hayan pasado un excelente martes, si es que nos están escuchando la repetición a las 10 de la noche. También espero y sonrían mucho, que sean felices. Yo los dejo con algo que es de los Royals, y esto que es Lord, un vintage de hace mucho tiempo, así que no se despeguen. Yo ya me voy, espero y se la pasen muy bien. Nos escuchamos mañana. Bye bye. Yo le cedo el espacio a mi compañera Moni Morales. We are bigger than we ever dreamed, and I'm in love with being queen. I never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings. I'm not proud of my address in a torn uptown. No postcard heavy. Every song's like gold teeth, gray goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler. You can call me queenie, but baby I'll rule. Let me live that fantasy.